Amigos, siguiente de opinión, retornamos con la última parte del programa, con la comunicación de todos ustedes. Tenemos a la señora Rosa de San Borja. Antes que usted opine, estimado señora Rosa, le queremos mencionar, estamos leyendo una información en el sentido de que el secretario general de la SUTRAN, el señor Lino de la Barrera, ha enviado una carta rectificatoria al diario La Primera a propósito de un titular que dice: ahora quedan los coquitos. Indudablemente la respuesta que da La Primera a la información del señor de la Barrera, que actualmente es secretario general, nos parece lo más coherente. Actualmente en el país hay una cantidad increíble de accidentes de tránsito, de las cuales cualquiera de nosotros podemos ser víctimas. Y no es posible que los funcionarios de entidades del Estado, como es el Ministerio de Transportes, tengan que seguir manteniendo pues en sus sitios o en sus puestos de trabajo como si no pasara nada en el país. Consideramos nosotros que se debe renovar, se debe promover nuevos cuadros técnicos de manera tal que se afronte adecuadamente el problema de los accidentes de tránsito en nuestro país. Señora Rosa, ¿cómo está? Opine, por favor. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo le va? Bien. Le quiero hacer una sugerencia. No sé si, por ejemplo, como usted tiene tantos oyentes, ¿sí? ¿Por qué no invitan así del público, que gente que lo llama, y así como entrevistan, por ejemplo, al señor Gagó, o a tantas personas van, congresistas y todo, ¿por qué no invitan a gente del público que, por ejemplo, tenemos que hacer algún alcance? Yo soy una pequeña industrial textil que tengo muchas cosas que decir y que alcanzar a la gente. Lamentablemente, en otra oportunidad he llamado y les he dicho de que el señor Gagó o cualquier otro de los congresistas son inalcanzables, no se puede llegar a ellos. Señora Rosa, mire, ya usted, así, sin trámites burocráticas, está invitado para el día viernes, venga a las 6 de la tarde, nos va a dar mucho gusto conocerla y exponer lo que usted considera importante para el desarrollo de la pequeña industria en nuestro país. Ah, muchísimas gracias. Bienvenido, la tenemos registrado. ¿Cómo le agradezco? Y tengo, ustedes van a creer conveniente lo que les diga o lo que les alcance, con pleno conocimiento de causa. Señora Rosa, nosotros vamos para promover justamente las iniciativas. Si usted tiene tanto interés en participar, ¡qué bien! O sea, bienvenido, y este es el programa. Lo invitamos el día, y lo esperamos por si acaso, señora Rosa, no nos vaya a fallar, el día viernes a las 6 de la tarde. Estoy allí porque estoy cerquísima de ustedes. Ya, ok. ¿Ya? Tenemos una nueva señora que nos va a ayudar en el análisis. Tenemos a la señora Rosa. Tenemos a Ricardo de San Miguel. Don Ricardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Qué gusto saludarlo. Para mí también, doctor, sobre el programa del día viernes, estuvo muy interesante la parte esa del compromiso que deben tener las empresas con los trabajadores, para que los trabajadores, de forma recíproca, ellos también se brinden a la empresa. Yo tuve la suerte de trabajar en el año 74 en una empresa que se llamaba EPCHAP, que era una empresa pública de harina de aceite de pescado, donde primero nos enseñaron a nosotros a identificarnos con la empresa, querer a la empresa, amar a la empresa, para entregar todo de nuestra parte. Pero la empresa también de pasada nos daba a nosotros, crearon por ejemplo la cuna para las madres trabajadoras, para los hijos de las madres trabajadoras, a los obreros los capacitaban, o sea, había una entrega recíproca. El trabajador recibía por parte de la empresa y la empresa también ponía de su, los trabajadores también ponían de su parte. Yo creo que de esa forma el trabajador nunca le va a ser desleal a su empresa, muy por el contrario, porque había una supervisión constante. Esa es una parte. Y por otra parte también, doctor, me pareció muy bien su apreciación en la primera hora del programa sobre la famosa comisión alta de la contra la corrupción. Ya, pues, también estoy de acuerdo con usted de que no debería estar conformada, sobre todo por el doctor San Martín, porque sabemos que es en este momento es un poder del Estado que no nos da toda la confianza que merecería el país. Gracias por todo, muy bueno. Muy amable, gracias, señor Ricardo. Queremos mencionarles, amigos, que pueden llamar al 225-3344 o el 224-2363, mencionarles además que resulta la SUNARP, que es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, va a revisar los contratos realizados en el año 2009 y tiene que dar una revisada de los últimos, especialmente del ingreso del personal, porque aparentemente la generación de empleo ha sido fundamentalmente para familiares de algunos dirigentes apristas. Ahí está, por ejemplo, el sobrino del señor Velázquez, que es quien que no cumple con los requisitos y con el perfil profesional para ocupar un cargo importante en el área de la gerencia legal, pero sin embargo ahí está trabajando, ¿no? Familiares del señor Omar Quesada, ¿se acuerdan? El ex titular de COFOPRI, involucrado en temas de corrupción con la asignación de lote de terreno para algunos compañeros, algunos, no todos, porque tenemos amigos, por si acaso, que tienen una militancia de la APRA y de una probidad total, ¿no? Incluso hay familiares del señor José Carrasco Tábara y Johnny Peralta, es decir, hay muchos familiares de los principales líderes políticos del Partido Aprista. Y eso pues ya debe superarse en nuestro país. Les hemos mencionado, promuevan nuevos cuadros técnicos. Tenemos al señor Armando de la Victoria. Buenas tardes. Doctor Máximo, buenas tardes. Qué gusto de saludarlo. Caramba, muy contento por su participación del doctor Julio Gagó. Uh-huh. Resulta que quisiera, por medio de usted, que intercedan, ya que hay un servicio que se llama Silsa, que tiene personal de enfermería en todos los policlínicos. ¿De salud? Sí, de salud, de salud. Resulta que hay familiares que trabajan ahí y me dicen que están cambiando gente con un nuevo servicio que se llama Sanje, de parte del gobierno de Ollanta, creo. Uh-huh. Por favor, señor Máximo, que intercede, porque esta persona está muy asustada, ya que a fin de mes que empiezan a hacer una purga total y meter personal de ese nuevo servicio. Gente que ya tiene ya sus puestos ahí ya trabajando un año, dos años. Bueno, gracias por su preocupación. Lamentablemente, estimado señor, tenemos información que estas empresas Silsa, incluso hay una empresa que trabaja en el tema de seguridad para el salud. Resulta de que muchos de los dueños de estas empresas incluso eran funcionarios en actividad del propio de salud, como es la señora Carmen Barrantes, ¿se acuerdan? La señora Carmen Barrantes tenía un cargo importante en de salud, pero además había promovido su propia organización para que le dé seguridad a de salud, ¿no? Y justamente ellos fueron, entre comillas, autodespedidos, ¿no? Según decía el señor presidente de salud en aquel momento, cuando se fue de ministro del interior, y se hicieron un reembolso de más de 170,000 soles, ¿no? Por despido intempestivo cuando se fueron a ocupar cargos como ministro del interior, y la señora Carmen Barrantes también se fue como su secretaria general. Y finalmente se descubre que muchas de estas empresas tenían vínculos con los propios dirigentes del partido político de gobierno. Eso está mal, pero los trabajadores no tienen por qué ser víctimas. O sea, eso es importante, respetar el derecho de los señores trabajadores. Sus dueños, sus representantes legales, sancionados bien, pero los trabajadores tienen derecho a mantener, obviamente, sus espacios laborales en las condiciones más adecuadas. Tenemos al señor Roberto de Miraflores. ¿Cómo está? Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está, señor Roberto? Sí, como una acotación, ¿por qué el gobierno actual, el señor Ollanta Humala, no toma las medidas que debería tomar ya, de ser una purgación de todos los apristas que están colocados en los diferentes lugares del gobierno, que han sido premeditadamente instalados por el gobierno aprista para evitar cualquiera lucha anticorrupción? O sea, si quiere, no sabemos por qué, queremos saber la explicación, cuál es el motivo por qué no toman las medidas radicales que deben tomar. Muchas gracias. Bueno, sí, pues nosotros habíamos solicitado de que cuando hay un proceso de transición, los recursos humanos que trabajan en la parte operativa, que hacen funcionar el sistema de los ministerios, obviamente son generalmente técnicos, pero los cargos, especialmente directivos, que son de confianza, no pueden seguir permaneciendo mucho tiempo por la razón siguiente: van borrando todas las posibilidades, especialmente cuando los gobiernos o los partidos se involucran en temas de corrupción, van borrando, como se dice, las huellas y los rastros. Finalmente se quedan sin mayor evidencia de lo que pueda suceder. Ustedes pueden llamar al 225-33644 y queríamos también mencionarles lo siguiente, amigos oyentes. Saben ustedes de que durante el régimen del señor Alan García han habido casi 2,457 obras que han sido concedidas sin ningún tipo de licitación. O sea, simplemente se superó esta posibilidad según la Contraloría General de la República. El monto que se ha asignado sin ningún tipo de licitaciones, por si acaso, supera 2.500 millones de soles. Es una cantidad increíble de recursos que se ha hecho sin ningún tipo de formas mucho más adecuadas de asignación de estos recursos para obras. ¿Qué es lo que ha pasado en este interín? Bueno, habrá que ver, porque recién el señor Curi, que es el Contralor de la República, está mencionando y está sacando esta información, ¿no? Obviamente no lo hizo en la oportunidad adecuada y ahora aparentemente está preocupado por mantenerse en su puesto y hacer los méritos para que de alguna manera él pueda generar esta información un poco tardía. ¿O ustedes qué piensan? Es un poco tardía, definitivamente. Amigos oyentes, les agradecemos por su participación al programa y el día de mañana retornamos con opinión. Hasta el día de mañana.